Buenos días, ¿cómo están? Bien, me da mucho gusto. Vamos a hacer una lectura más antes de comenzar. Se encuentra en Hechos, el primer capítulo, los primeros 8 versículos, y habla de la promesa que Dios nos da para que podamos llevar a cabo el trabajo que nos ha encomendado. Dice, lo voy a leer yo. Dice desde el primer versículo, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la palabra de Dios, vamos a orar. Padre, gracias porque prometiste la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos todos los días de nuestra vida y poder ser testigos fieles. Gracias porque sabemos que tú cumples tus promesas y porque el Espíritu Santo nos acompaña todos los días. Te pedimos que en este momento en especial nos ayude para entender lo que tú quieres de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuamos con nuestra serie de una iglesia saludable y ahora el siguiente punto es evangeliza. Una iglesia saludable evangeliza. Y evangelizar, como ya todos sabemos, es, bueno, evangelio, lo que, como todos sabemos, o muchos sabemos, es una buena noticia. La pregunta inmediata que surge es, bueno, ¿y qué es lo que hace que una noticia sea una buena noticia? Porque hay de todos tipos de noticias. Para que una noticia sea una gran noticia, es mi opinión, debe tener dos componentes. En primer lugar, la historia debe ser digna de contarse. Si no vale la pena contarlo, no es una historia, no es una buena noticia. Y recordemos, por ejemplo, que el 5 de agosto del 2010, en un pueblito al norte de Santiago de Chile, que se llama Atacama, se derrumbó una mina. ¿Se acuerdan de esta historia? Fue una buena noticia. Bueno, fue una buena noticia en el sentido de que era una noticia con contenido digno de contarse, todo lo que sucedió. En esa fecha se derrumbó parte de una mina que se llama San José y 33 mineros quedaron sepultados vivos a más de 700 metros bajo la tierra. Es impresionante la distancia. La situación era complicada, tenían poco alimento, tenían poca agua para beber, y el oxígeno, como ya sabemos, pues también era limitado. Entre más tiempo pasara, más se comprometía la vida de estas 33 personas. No dependía de los mineros ni de sus familiares. No había nada que ellos por sí mismos pudieran hacer. Y cuando vemos la historia de la humanidad, es una historia muy parecida en este sentido. En el principio hubo una comunicación perfecta entre nuestro Creador y nosotros. Pero hubo una situación, el pecado, que nos separó y nos dejó separados de Dios mucho más que 700 metros. La distancia no era fácil de salvar y no había nada que nosotros pudiéramos hacer para recuperar o restablecer esta comunicación. Y no se limitaba solamente a una relación destruida, sino que la esperanza de vida para todos nosotros se estaba acabando. Volviendo a los mineros, tenían poco alimento, poco oxígeno y poca agua, y les, pero aún esto les permitía tener una esperanza de vida, aunque fuera en un oscuro lugar a 700 metros, más de 700 metros bajo la tierra. Ellos esperaban con todo su corazón poder salir nuevamente, ver la luz, estar con sus familias y probar los alimentos fuera de ese horrible lugar. Pero nuevamente todo era limitado y la esperanza se diluía con el tiempo. Y lo mismo nos pasó a nosotros. Para salir de este lugar que, a donde habíamos caído con el pecado, la esperanza de que alguien nos diera libertad parecía lejana. No dependíamos en este caso de alimentos ni cosas materiales, pero nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel, específicamente, dependía de los sacrificios que hacían a Dios para mantener esta esperanza de que algún día vendría el Salvador. Los sacrificios, como sabemos, no limpiaban el pecado, sino anunciaban que iba a venir un Mesías que iba a ser un sacrificio perfecto. Todos hablaban siempre de ese Mesías, del Rey que iba a venir a liberarlos. Todos sabemos que ellos lo esperaban. Los sacrificios de estos animales eran efectivos, digamos, con un tiempo limitado. Tenían que hacerse con frecuencia, algunos de ellos diarios, pero todos apuntaban a este Salvador. Y cuando este Salvador llegara, dice el autor del libro de los Hebreos, a diferencia de los otros sumas sacerdotes, que este Salvador, es Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y después por los de su pueblo, porque Él ofreció el mismo sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y volviendo a los mineros, el tiempo pasó y los familiares y casi todo el mundo perdimos las esperanzas de que salieran con vida. A una semana del derrumbe, o sea, el 12 de agosto, el ministro de minería chileno, Lawrence Goulburn, admite que ya son pocas las posibilidades de encontrar a los mineros con vida, bueno, de sacarlos con vida. Dos días después dice, agrega, que el terreno es muy complicado y que se van a tardar todavía más tiempo en sacar a estos mineros. Y las esperanzas se siguen diluyendo. El 19 de agosto logran perforar hasta los 700 metros. Pero, para desgracia de los mineros, no le atinaron al punto y llegaron a otro lugar. Como había tres perforaciones, otra perforación, un par de días después, llega a los 688 metros y está muy cerca de la cámara en donde se encuentran los mineros. Se logra, no sé exactamente cómo, pero logran que ese ducto que se hizo se conecte con la cámara en donde se encuentran los mineros, pero ya han pasado 16 días bajo la tierra. Y los mineros envían un mensaje y dicen, estamos bien en el refugio 33. La humanidad y en particular el pueblo de Dios, también veíamos cómo pasaba el tiempo y no llegaba este Mesías. Pasaron patriarcas, pasaron los jueces, pasaron los reyes y los profetas, y parecía que el tiempo se nos estaba acabando y no llegaba el Mesías. Vagaron por el desierto, fueron conquistados, conquistaron, fueron exiliados, fueron ricos, fueron pobres, y el tiempo seguía pasando. Hubo reyes ejemplares, uno de ellos fue David, que muchos inclusive llegaron a pensar que era el prototipo de este Mesías que estaban esperando. Y ay, todos debían ser como David, sí, debe ser como David que el que esperamos. Sin embargo, no lo era, y el tiempo seguía pasando. En los momentos en que el pueblo se encontraba más desesperado, clamaba a Dios y le decía, aquí estamos, no decía en el refugio 33, pero decía, sé nuestro refugio. David es nuevamente un ejemplo que en los Salmos varias veces repite esto y dice, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Más adelante dice, a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes, inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Es tanta esta necesidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que en todos los libros del Antiguo Testamento, en los 39 libros que componen el Libro Testamento, la expresión clamar a Dios o algo similar aparece más de 160 veces. Con frecuencia cada libro, Señor, ten piedad de nosotros. Digo, escucha nuestro clamor, responde a nuestro clamor, aquí estamos. Los equipos de rescate lograron abrir un ducto que llegaba hasta los mineros atrapados. Con este ducto se garantizaba que llegaría el oxígeno, ya no se iban a morir asfixiados, que hubiera sido una muerte terrible, y también algunos alimentos que pudieran caber por este ducto, y agua. Entonces ya tenían un poco de esperanza de vivir más tiempo. Además, recibían una ayuda psicológica necesaria que los apoyaba, porque la verdad es que no pude imaginarme estar encerrado en un espacio tan reducido, en casi total oscuridad, por tanto tiempo, y con la idea permanente de que puede uno perder la vida. Y de una manera similar, Dios utilizó a los profetas para mantener la esperanza de su pueblo, la esperanza de un Salvador que vendría a rescatarnos a todos nosotros. El mensaje de los profetas era el ducto, por llamarlo de alguna manera, por el cual se suministraba la mismísima palabra de Dios. Era el oxígeno y el alimento que necesitaban para mantener con vida la esperanza de este Salvador. De esta manera, Dios, por medio de Isaías, dice: Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Palabras que confortan al pueblo. Sigue diciendo: Yo soy el Señor, fuera de mí no hay otro Salvador. Nuevamente palabras en medio de la desesperación que alentaban al pueblo de Dios. El pueblo de Dios sabía que Dios no los iba a abandonar, sabía que Dios era fiel, y aunque fueran un pueblo muy pequeño, un remanente es la palabra que se usa con frecuencia, Dios iba a ser fiel. El Señor vive, alabada sea la roca. Dice que el pueblo de Israel puede exclamar: El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea mi Salvador. Dios ha hecho una promesa y el pueblo de Dios, incluidos nosotros, sabemos que va a cumplir y que podemos confiar. Siguiendo con la historia de los mineros, 70 días después de trabajos continuos, día y noche, que debieron haber padecido una eternidad, se logró el rescate de estos 33 mineros. Uno por uno fueron saliendo de la tierra. No sé si vieron las imágenes, eran impresionantes, en una capsulita blanca con rojo, que llamaron Fénix. Y no en vano la llamaron Fénix y tenía rojo. La ave Fénix es un animal mítico, o era un animal mítico, que era un ave, parecía un águila, que se consumía en fuego y desaparecía, se hacía cenizas, de ahí los colores rojos de la cápsula. Lo interesante de esta ave fénix es que después de un tiempo volvía a resurgir con vida de entre sus cenizas. Simbólicamente estos 33 hombres resurgían nuevamente a la vida. Hasta la fecha, dicen los noticieros, es el mayor y más exitoso rescate en la historia de la minería a nivel mundial. El costo de la operación se calcula entre 10 y 20 millones de dólares, y se calcula que el número de personas que vio a las personas salir era entre 1,000 millones y 1,300 millones de personas viéndolo en vivo, más lo que los vieron en internet, que según dicen lo que pude leer, no ha habido ningún evento que se haya visto más por más gente a través de internet que el rescate de estos mineros. Es una cantidad impresionante. Para el pueblo de Dios fueron mucho más de 70 días. El pueblo tuvo aciertos y fallas, igual que el rescate, pero Dios no. En el tiempo señalado llegó el Salvador, Cristo Jesús. Jesús no es el ave fénix, pero se hizo hombre y se consumió entre nosotros, literalmente. Murió y volvió a resurgir, no míticamente, lo hizo históricamente. La ave fénix es un mito, Jesús es una realidad. Vivió, murió, resucitó, ascendió al Padre y promete volver por nosotros. Primero llamó a 12 personas que, dice la Biblia, trastornaron al mundo, de tal manera que Jesús, a través de sus seguidores, ha ido alcanzando uno por uno, ha ido rescatando como los mineros, uno por uno, a cada uno de nosotros y millones de personas más. Es imposible contar el número de personas que han sido salvadas por Jesús. Pero igual el precio que pagó supera con mucho estos 20 millones de dólares, porque fue la vida misma de nuestro Salvador Jesús. Jesús dio la vida por ti y por mí. Y así que aunque los medios digan que esta operación para sacar a los mineros fue la operación más exitosa de salvamento, en realidad la operación más exitosa a nivel mundial es la vida y la obra de Jesús por cada uno de nosotros. Bueno, al principio mencioné que había dos cosas que hacían importantes a una noticia, o que una noticia fuera una gran noticia. La primera fue el contenido, y como hemos podido ver, parece que el contenido de lo que hemos vivido es digno de contarse. La otra característica que creo que es muy importante es cuando uno forma parte de esa noticia, cuando una persona entra en la trama y se involucra en la noticia. ¿Pueden imaginar lo que fue, por ejemplo, para los mineros y para las familias de los mineros esta noticia? No se trataba para ellos de la fama, no se trataba de la publicidad, no se trataba si traían maquillaje, si se veían bonitos. Para ellos era de vida o muerte. Y para ellos la descripción de todo este evento que acabo de contarles tiene un sentido mucho más profundo de cualquier cosa que puedo yo contarles, o que cualquier noticiero puede contarles, a pesar de que pasen horas y horas entrevistando a las personas. Solamente las personas que lo han vivido tienen esta experiencia a nivel personal. Cuando le preguntaron a uno de los mineros, que se llama Edison Peña, uno de los 33 que rescataron, le preguntaron qué es lo que más ha disfrutado de esta segunda oportunidad de vivir. Y él respondió: volver a ver el sol. Era nuevamente una oportunidad para volver a la vida. Para muchos, yo creo que muchos, cuando veíamos los noticieros, yo creo que todos teníamos un pedacito de escepticismo. Yo creo que no los van a salvar. Yo creo que no vas. Y era triste pensarlo, pero parecía lo más lógico. Parecía que ese va a ser el final. Pero no fue así. Y la respuesta de este señor Peña, Edison Peña, nos deja ver la profundidad de una experiencia extrema que, sin saberlo, algunos de nosotros que estamos aquí hemos pasado. Probablemente podemos decir: bueno, yo nunca he sido, nunca he estado mi vida en peligro, o nunca he sido totalmente malo y perverso. Pero aunque no nos demos cuenta, Dios ha estado obrando en nuestras vidas y nos ha estado rescatando día tras día para Él mismo. Todos los días Él trabaja en nuestras vidas, y todos los días, a través de su Espíritu Santo, obra para que podamos entender la gran obra que está haciendo en nuestras vidas. Nosotros, los que hemos sido rescatados del castigo eterno, no es cosa menor, somos parte de esta gran noticia. Tenemos una gran noticia y somos parte de esta gran noticia. Gracias a Dios por su misericordia, y que podamos compartirla y comentarla con otras personas. Y ahora viene una parte importante: ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, esta historia de los mineros sin duda tiene sus limitaciones. Podemos ver otras cosas, como cuando la leía dije: bueno, es impresionante que algunos de los números que utilizan son casi números bíblicos. 33 mineros, 33 años de la vida de Jesús, 700 metros, el 7 es un número. Pero eso puede ser, eso es superficial, tiene muchas limitaciones. Sin embargo, lo que aprendemos es que las buenas noticias que tenemos para compartir producen puentes o ductos, como hemos estado, el término que hemos estado utilizando. Es la forma que se rompen las barreras para poder estar en comunión, en comunicación, nosotros seres humanos, con nuestro Padre Celestial. Por eso también dice Pedro, después de que se da cuenta de esta situación, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las maravillosas obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. podemos ver el sol, como decía Edison Peña. Y agrega, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Cuando somos confrontados con la necesidad de compartir las buenas noticias, es decir, evangelizar, siempre surgen varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué debemos evangelizar? Bueno, la primera razón, y quizás la más importante, es que es un mandato de Jesús. Dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, o las buenas nuevas, a todas las personas. Y probablemente nunca lo hemos notado, pero si algo tenía Jesús en su mente, era el reino de Dios. Reino de Dios es una de las expresiones que también más repite Jesús durante su ministerio. De hecho, la encontramos 60 veces, al menos, en los cuatro evangelios. Reino de Dios, prediquen el reino de Dios aquí, el reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios para Jesús era importante. Lo repite, y para Jesús el reino de Dios es la forma de compartir estas buenas noticias. No es, como hablamos en la escuela dominical, no es una cosa meramente espiritual, es algo que envuelve toda la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús mismo, Jesús mismo nos dio el mandato y Jesús mismo nos dio el ejemplo. Él hablaba del reino de Dios. La segunda razón para compartir es que no hicimos nada para recibir esta buena noticia. No hicimos nada para merecer ser amados de Dios. Y dice la Biblia que recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Si yo no lo merecía, nadie aquí puede decir, pues yo era suficiente bueno como para que Dios dijera, mira, se está portando bien, da sus diezmos, nunca se enoja, cumple los 10 mandamientos al pie de la letra, ni siquiera piensa mal de las personas. Cualquier otra cosa, no lo podemos hacer. Todos tenemos defectos, que son señales, más que defectos, tenemos señales de pecado en nuestras vidas. Y Dios lo sabía y aún así nos amó. Y por eso debemos compartir con otras personas. La tercera razón por la que debemos evangelizar es por el amor que reflejamos de Dios. Dios es amor, y si Dios nos ha tocado, tenemos la obligación de reflejar este amor a otras personas. No podemos quedarnos pensados como, ah, bueno, no importa, pues habrá otra persona que les predique. Al fin, como presbiterianos, creemos en la predestinación, el que va a ser salvo, va a ser salvo, y el que no, no, aunque le predique o no le predique. Es nuestra responsabilidad. Leí un autor que hablaba, dio un buen ejemplo de esto, dice que en los tiempos del Antiguo Testamento y hasta parte del Nuevo Testamento hay una forma de verbo que no usamos ya y que era un verbo que se llamaba acción media. Hay verbos activos y verbos pasivos. Rápidamente una lección de un poco de lingüística. El activo es yo corro, yo camino, yo abro la puerta. Bueno, aquí puede poner. Y el pasivo es cuando dice me pegaron, me dieron de comer, me cortaron el cabello, yo no hice nada. En los tiempos bíblicos hay un verbo que no se puede traducir ya porque ya no existe en nuestro vocabulario, y es el medio. Y es un tiempo en el que los dos son partícipes de tanto el que hace como el que recibe, son partícipes de la acción. Y dice, esa es más o menos la visión que debemos tener, porque es la visión que nos da la Biblia. Cuando dice voy al doctor, o el doctor me atendió, implica que bueno, yo tomé parte al ir hasta el doctor, y el doctor hace su parte hasta, haciendo su trabajo, que yo desconozco mucho de medicina. Pero bueno, es nuestra responsabilidad por amor a otras personas. La siguiente pregunta es, ¿quién debe hacerlo? Y también es frecuente escuchar, como evangelizar es algo que no nos gusta decir, bueno, es que solamente llamó a 12 y la Biblia dice que a unos constituyó evangelistas y a otros profetas y maestros. De seguro yo soy maestro, o de seguro yo soy alguna otra cosa, ¿no? Pero no, ese no es el enfoque de la Biblia. Todos tenemos la responsabilidad. El que tiene el don específico lo va a hacer con más efectividad, pero todos tenemos la obligación de hacerlo. No es cosa del pastor ni de los líderes de la iglesia, porque también he escuchado eso como, no escuché aquí, debo decirlo, que decían, es que esta iglesia no crece porque el pastor no evangeliza. El pastor no va a ver a otras personas. Bueno, sí, está bien, es cierto. Bueno, en ese caso no estoy hablando aquí de la iglesia, nuevamente. Pero cada uno tenemos la responsabilidad. Si yo le hablo a mis amigos, y cada uno de ustedes le habla a sus amigos y les comunica el mensaje, vamos a tener un efecto de multiplicación, no nada más de una suma. Y lo debemos hacer de una forma casual, hablando con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, con la gente que está sentada junto a mí, quizás esperando el camión, bueno, o en el camión. Pero todos somos responsables de hacerlo. Y otra pregunta crucial es, ¿cómo debemos hacerlo? Y hay una gran infinidad de personas que nos han dicho, las cruzadas multitudinarias es la forma de hacerlo. Hay otros que nos dicen, ¿sabes qué? Reparte folletos. Hay otros que se van a las plazas y con altavoces están predicando el Evangelio. Las estadísticas muestran que la relación uno a uno, la relación de una persona por la que siento interés, es la que más resultados da. Pero eso es estadísticamente. Conozco personalmente amigos que se han convertido al cristianismo, que se han vuelto seguidores de Jesús, porque alguna vez un televangelista en la televisión dio un mensaje que impactó su vida. O porque dice que pasó una avioneta tirando folletitos, le llegó uno, le sintió curiosidad, y eso fue el inicio de su conversión. Entonces no debemos despreciar ninguno, aunque sí les recomiendo que tengan una relación con alguien que no sea cristiano. Como cristianos a veces nos separamos porque no nos queremos contaminar. Pero recordemos que Jesús, entre sus amigos, y por lo que lo criticaban, estaban las prostitutas, estaban los cobradores de impuestos, y todas las personas que la gente linda desechaba o menospreciaba. Entonces, hagámonos amigos de estas personas. La última pregunta es, ¿cómo se relaciona la evangelización, es decir, la comunicación de estas buenas noticias, con una iglesia saludable? Porque al fin de cuentas ese es nuestro tema. Dice, sí, es un buen tema para evangelizar, pero ¿por qué una iglesia saludable debe evangelizar? Y la respuesta es muy sencilla. Una iglesia saludable conoce el poder restaurador de Dios. Cuando la iglesia predica, ve el poder de Dios actuando en la vida de otras personas, tanto en las personas que predican, porque están llenas del Espíritu Santo, como lo prometió Jesús, como en las personas que reciben el mensaje y son transformadas por ese mensaje. Y no hablo de un cambio superficial, de que ya no veo estos programas, o ya no compro estas revistas, o ya no veo estos lugares en internet, o ya no fumo, o ya no tomo, o ya, que es lo más clásico del cristianismo. Estoy hablando de un cambio profundo a nivel de corazón y a nivel de mente. Porque eso es lo que habla la Biblia, ¿no? No lo estoy diciendo yo. Y cuando la iglesia ve estos cambios profundos en las personas, es una iglesia vibrante. Imaginemos a Pablo. Nos describe la Biblia que Pablo, antes de ser cristiano, respiraba amenazas de muerte contra el pueblo de Dios. De pronto tiene este encuentro innegable con el mismo Señor Jesús y su vida es transformada. Imaginen el impacto para la iglesia. De hecho, dicen que llegaba y no era el que nos perseguía. Tengan cuidado. Pero viene un cambio que no fue superficial. Un cambio que permitió que Pablo fuera golpeado, que fuera apedreado, que después de perseguir, era perseguido, que se la pasaba en las noches haciendo tiendas, tabernáculos, tiendas de campaña, para poder vender y sostener su ministerio. Después de haber llevado una vida que era una vida, pues que hasta cierto punto fácil, se había educado con los mejores maestros, lo cual no todas las personas tenían esa capacidad. Pero imaginemos estos cambios. Cuando vemos estos cambios, decimos, wow, Dios es cierto, Dios vive. No podemos ver este tipo de cambios y decir, es natural, la gente así cambia, porque la gente no cambiamos así. Dios existe y cambia, y por eso debemos predicar el Evangelio. Y llegamos a una conclusión. que solo una iglesia que ha conocido este cambio personalmente puede compartirlo con pasión. Solo alguien que ha escuchado el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, puede comunicarlas a otras personas. Porque puedo contar la historia de los mineros con todos los detalles, día por día, minuto por minuto, como lo dije hace rato, pero lo voy a hacer desde mi cabeza. Las personas que estuvieron envueltas en los mineros, los equipos de rescate y las familias, lo van a decir con el corazón y con la cabeza. Y eso es lo que hace que cambien las personas. Bueno, eso es lo que, no, perdón. Eso es lo que da poder al mensaje. Lo que cambia a las personas es el Espíritu Santo, es únicamente Dios. Y ese es nuestro desafío. Si conoces a Jesús personalmente, tienes la mejor historia y eres parte de esa historia. Compártela. Pero si no lo conoces, te invito a que lo busques. Te invito a que hables con cualquier persona que ya haya recibido o que ya haya escuchado y haya aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces vas a ser parte de esta gran historia y todos juntos vamos a poder conocer personalmente a Jesús y lo vamos a predicar con el corazón y con nuestra cabeza. Por eso una iglesia saludable debe evangelizar. Vamos a orar. Dios bendito, te pedimos, Señor, que podamos conocerte personalmente y que podamos buscar tu presencia todos los días en oración, en tu palabra, en comunión con otros miembros de tu iglesia, Padre. Te pedimos que nos des el valor para compartir estas buenas noticias, que nos des la sabiduría para que logremos entender la magnitud del rescate que tú has hecho por nosotros, del precio, Señor, que costó de hacerte humano, de sufrir, de dejar la gloria y volverte un simple humano para estar con nosotros, y no simplemente estar, sino morir por nosotros, y después resucitar y prometernos que vienes nuevamente por nosotros, Señor. Te pido que nos des la visión de lo que es el reino de Dios. Y Padre, ayúdanos a ser una iglesia saludable, ayúdanos a entender que estos elementos nos van a permitir ser mejores testigos tuyos en este lugar. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.